Lunes 5 de noviembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo, nuestro Berrión Noticias, y lo hacemos como siempre con la actualidad referente a Berriozar. Nafarroabai asegura que la división de voto ocurrida en el último pleno fue debida a la falta de coordinación de los concejales. El pleno municipal de la semana pasada, concretamente en la votación de la moción sobre la participación del alcalde de Atarrabia en un acto a favor de los derechos de los presos de motivación política, el concejal de Nafarroabai, Patxi Unzue, votó distinto del resto de sus compañeros en uno de los puntos de moción que hacía referencia a las víctimas de ETA. El grupo municipal de Nafarroabai en Berriozar ha publicado una nota de prensa aclaratoria en la que achaca la división de voto a una falta de coordinación de sus ediles, al no haber contemplado la posibilidad de que la moción se votara por puntos, como finalmente ocurrió. Aseguran que ya han puesto los medios pertinentes para que ese error, para que un error así, no vuelva a repetirse. En la nota, Nafarroabai de Berriozar expresa su solidaridad con todas las víctimas de la violencia política, pero deja claro que eso no significa apoyar la utilización de las víctimas para el interés partidista de nadie, como aseguran que pretendía hacer UPN al presentar la moción. Y hablamos ahora de ese encuentro de ONGs y asociaciones de proyectos de cooperación al desarrollo Berriozar 2012. Como en años anteriores, el Ayuntamiento organiza un encuentro entre las ONGs y asociaciones que han recibido subvención en la convocatoria para proyectos de cooperación al desarrollo de 2011. El objetivo es dar a conocer los proyectos subvencionados y realizar la campaña de sensibilización sobre los problemas y situaciones en las zonas donde se desarrollan los proyectos. Esta actividad, bajo el título De un sueño se hace un proyecto, se desarrollará a partir de hoy, 5 de noviembre, y es que esta misma tarde se abrirá al público una exposición de los proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados por Berriozar. Mañana martes tendrá lugar la primera charla presentación de los proyectos de la mano de la Asociación Nuevos Caminos, Madre Coraje y Misiones Dominicas. El miércoles día 7 llegará el turno de Manos Unidas, Franciscanos Conventuales y ONAI, mientras que el día 8 finalizará la presentación con la Asociación Internacional Oxfam Cuerno de África y Sahel. Estas charlas tendrán lugar en el Culturgune del Ayuntamiento. Por otra parte, también se realizarán actividades en los centros de Mendialdea 1 y 2, así como en el Instituto de Berriozar. Y hablamos de otra charla, aunque con una temática bien distinta: el tren de alta velocidad. La Asociación Ateneo de Berriozar ha organizado un coloquio con el tema debate de actualidad. El tren de alta velocidad tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en la sala insonorizada del Kulturgune, y el ponente será Luis Iriarte, miembro de la plataforma HT Gelditu. Os recordamos también ese plazo para solicitar becas para cursos de euskera. Hasta el 30 de noviembre se abre el plazo para solicitar becas para el aprendizaje de euskera. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana, Caleberri 7, de lunes a viernes de 8 a 2 del mediodía. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Y hablamos ya de teatro, de esa cita cultural importante en Berriozar, esas jornadas de teatro para adultos. A lo largo de todo el mes de noviembre se está celebrando la 30ª edición de las Jornadas de Teatro para Adultos de Berriozar. Ayer comenzaba la primera de esas sesiones con un casi lleno del auditorio y opiniones contradictorias entre los asistentes, ya que, bueno, entre otras cosas, fue una obra que duró más de una hora y tres cuartos de hora. La principal novedad de estas jornadas es su cambio de ubicación, puesto que las representaciones se van a realizar en el nuevo auditorio. Ayer tuvo lugar la primera función, como decíamos, a cargo del grupo La Cocina, pero el teatro para adultos no termina aquí. Estas son las funciones para las próximas semanas. Este mismo domingo, día 11, el grupo Malaje Solo, con la obra Humor Platónico, lo podremos disfrutar, como todas las demás obras, a las 7 de la tarde. El domingo 18, el grupo Chincheta, con la obra Bodolo Guak, en euskera, y el domingo 25, con Zarrapastra, obra, cerrarán el ciclo teatral con la obra El miedo que me habita. Las funciones mes, como decíamos, comenzarán a las 7 de la tarde y el precio de la entrada es de 4 euros por función. Las entradas podrán recogerse el mismo día de cada actuación desde las 6 de la tarde. Tiempo ya para repasar los titulares de la prensa en su edición digital. Cuéntanos, Jaime, ¿qué traen hoy los periódicos? Hoy comenzamos con Diario de Noticias y el siguiente titular, un tanto contradictorio y doloroso por lo que supone de gasto económico. Navarra destinará 180.000 euros al día para pagar el canon de peaje en sombra. Se refiere a la financiación de la autovía del Camino, que se va a tener que financiar con 38 millones, esa autovía que han tenido que parar, según se dice, por la crisis y la falta de financiación por parte del Estado, el compromiso que tenía el Estado de financiar esa autovía, y que comparan con el gasto del Departamento de Cultura de 43.000 euros, prácticamente el mismo gasto para una autovía que ya no se va a llevar adelante, por lo menos de momento. La reforma laboral dispara las demandas por despido en unos juzgados desbordados. La reducción de las mancomunidades se tratará hoy en la mesa y junta del Parlamento. La dirección del PSN propone una enmienda a la totalidad a los presupuestos de UPN. Y Diario de Navarra nos dice que los parlamentarios abordan este lunes la reforma del mapa local. Bárdenas, se refiere al polígono de las Bárdenas, solo ha recibido 5,3 de los 7 millones del polígono de tiro. La lluvia remite este lunes con máximas de hasta 14 grados. Ojo que otra vez suben las temperaturas un poco. Y en el periódico Gara nos dicen que Gurelur denuncia usos ilegales en el señorío de Vértiz. Y refiriéndose a Osasuna, que ya no saben ni cómo referirse a este equipo, dicen las pulgas se multiplican. Y es que ayer volvió a perder 0-1 en casa contra el Valladolid. Y Planasa Navarra se impone con solvencia pese a su horrible último cuarto. Estamos hablando de la Liga LEP de Oro. Y Abel Barriola sobrevive al penúltimo clásico en Bilbo. Barriola 22, Retegui 15. Bueno, y ya que habías empezado, Jaime, a hablarnos de titulares deportivos en la prensa, nosotros también vamos a pasar a la información deportiva. En primer lugar, y antes de hablar de los resultados del Berriozar Club de Fútbol, hablamos del campeonato de Navarra de Socatira, donde Berriozar se ha llevado los primeros puntos. Así es, el pasado sábado se disputó en Gorriti la primera jornada del Campeonato de Navarra de Socatira en la categoría de 640 kilos. El equipo de Berriozar-Tarra logró la victoria y los tres puntos de las jornadas por delante de Chantrea y Aimayur, que empataron en la lucha por el segundo puesto. Esta es la clasificación de la primera jornada disputada ayer en Gorriti. Campeones masculinos en 640 kilos, Berriozar con 3 puntos, Chantrea con 1,5 y Aimayur, tercer puesto también, empates con la Chantrea, como decíamos, con 1,5. Este sábado 10 de noviembre se disputará en La Cunza la segunda y definitiva jornada de esta categoría, en donde Berriozar podría conseguir la primera chapela en liza de la temporada. La última vez que el equipo Berriozar-Tarra logró la chapela en esta categoría fue en el año 2005. Posteriormente se disputará en campeonato en la categoría de 600 kilos y el mixto 3 chicos y 3 chicas en la categoría de 420 kilos, donde el equipo tiene puestas grandes esperanzas. Las jornadas se disputarán el 18 de noviembre en la tasa y Mot, y el 24 de noviembre aquí en casa, en Berriozar. Y ahora sí, os hablamos de los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos por el fútbol masculino. El equipo de primera regional se enfrentó al Ultzama en Lecumberri y perdió por 2-1. El segunda juvenil jugó en Berriozar contra el Don Esteve y perdió 0-3. Y el cadete A se enfrentó al Ardo y también en Berriozar, aunque estos ganaron por 4-1. Cadete B jugó fuera en Lezcairu contra el Lezcairu y empató a 1. Y el infantil A se enfrentó al Internacional en Berriozar con un resultado de 2-8 a favor de los de fuera del Internacional. El infantil B también jugó en casa contra el San Cernin y empató a 3. Y el juvenil, el de segunda juvenil, jugó contra el Irati, contra el Río Chapea en el Irati y con un resultado de empate a 0. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de Berriozar, de regional femenino, se enfrentó al Itaroa Huarte en Berriozar y venció por 3-0. Las que perdieron fueron los del fútbol 8, que perdieron 1-2 contra el amigo aquí en casa. Y siguiendo con el fútbol 8, aunque esta vez masculino, recordamos que hay 4 equipos en Berriozar, A, B, C y D. El fútbol 8A se enfrentó al Mutil Vera en Berriozar con un resultado de empate a 3. Los del fútbol 8B, esos sí que ganaron, 0-6, Sarriguren contra el Ademar. Y el fútbol 8C se enfrentó a la Tarrabia aquí en Berriozar, aunque perdieron por 4-6. El D, que a mí me ha tocado anunciar los que ganaron, jugaron fuera en Lezcairu contra el Mendillorri, 2-16. Y tras ofreceros la información deportiva, llega la hora de hablar del tiempo. En estos momentos tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar. Notamos cómo poco a poco van subiendo esas temperaturas, con cielos parcialmente nublados, aunque parece ser que irán despejándose conforme transcurran las horas, y la temperatura también seguirá subiendo hasta los 14 grados de máxima previstos para hoy.